días, mija. Ya me tienes el desayuno listo. ¿Qué desayuno ni qué nada? ¿Y ese bigote qué le pasó? Llegué a la madrugada, no será porque llegué a la madrugada. Pero qué noche pasé, te iba a explicar. Pero qué noche pasé, te iba a explicar. Me invitaron unos cuates a tomar. Me invitaron unos cuates a tomar. ¡Qué borrachera! ¡Seguro que sí! ¡Borracho! ¡No me vengas con ese cuento ahora! Yo estaba de fiesta con unos amigotes. Yo estaba de fiesta con unos amigotes. ¿Y por qué que tú traes pinta el bigote? ¿Y por qué que tú traes pinta el bigote? ¿Y por qué que tú traes pinta el bigote? ¿Y por qué que tú traes pinta el bigote? Pinta el bigote. Pinta el bigote. Pinta el bigote. Pinta el bigote. Esta noche. No sé, fue que anoche me quedé dormido. Ah. Y los de la Sonora Dinamita me pintaron el bigote. Sí, cómo no, te voy a creer. Todito, todito. Otra vez con el mismo zorro.